8, la misa del Padre Puig, que es la misa para pedir a la Virgen la protección sobre todas las actividades del curso. Otra cosa es que la señorita María López estaba diciéndome que convenía comenzar ya pronto, hoy mismo, una colecta de estas que se pasa a la bandeja para comprar sellos para el tío de los convocatorios de los pobres. Una vez después acordado de hacer la colecta. Bueno, hoy quedamos a comenzar, aunque ya digo, el sábado próximo tendremos, después del acto, la misa, y tendremos que tener el lunes la asamblea de la escuela para acordar oficialmente las actividades. Entonces veremos, hay que hablar un poco de cómo se organiza todo el conjunto de las cosas del curso. Yo he pensado una cosa que pienso proponer aquel día, que es el día que preparar un poco para estudiar la cuestión. Es que no iría nada mal, en la escuela consiguiera, hacer este año, como pues en las conferencias de los lunes, los conferenciantes seleccionados e invitados fuera del grupo o de nosotros mismos, distribuyéndonos un poco las tareas, tendría que hacerse, tal vez, o podría hacerse el lunes, una cosa en que, además de hacer un acto cada mes del apostolado de la oración, sesiones, papa, etc., como que hacía los sábados, que decía frente a alguien aquí, la Santa María, que podíamos pasar por los lunes, para que el sábado fuese más seguido, se podría el lunes, aparte de hacer mensualmente esto de la sesión del apostolado, desde hacer algo que tuviese, por una parte, una cierta congruencia de preparación con el año santo, el año de la fe, y tal vez sería uno de los temas, tal vez el objeto central del curso. Esto es una cosa para hablarlo también un poco con el Padre Puig y ver de anunciarlo de una forma programada y que se pudiese presentar en una memoria, no sé, alguna nota si conviene, en colaboración con el apostolado de la oración, secretaría de Tizana, etc. Se podría ver de estudiar todos los temas que en la doctrina del Concilio Vaticano II tengan una conexión más directa con la fe cristiana, etc. ¿Verdad? Yo digo porque a mí mismo me tentaba un poco, y algunas cosas también lo haré aquí, estudiar algunos textos, buscar algo del Vaticano II, no solo en la Constitución sobre la Iglesia, sino en constituciones sobre vida religiosa, sobre el apostolado de seglares, sobre misiones, sobre sacerdocio, sobre función de los obispos, etc. El tema de la fe, claro, continuamente. Y por otra parte, como la deformación fundamental de los tiempos de hoy en esta cuestión es haber diluido la solidez de la doctrina y la verdad de la fe dentro de una serie de complicaciones sofísticas y cosas con pretextos pseudo-pastorales, etc. Me parece que el estudio del mismo Vaticano II en sus propios textos sobre el tema de la fe iría bien y tendría conexión con la preparación del año santo. Ahora, esto, claro, una vez estructuremos el curso, sabré más, diríamos, exactamente el ritmo concreto de lo que haré el sábado, ¿eh? Que hay que conectarlo para no repetir cosas y para dejar que el lunes se pueda hacer en otra dirección, etc. Ahora, en principio, el problema no habría demasiado, porque ahora estaba hablando con Alcina y le decía que yo este año invoqué dentro de los sábados, tenga la que puede ser más bien todo, diríamos, sobre todo si ponemos las intenciones del apostolado los lunes, continuase la idea de dar unas sesiones que sean, como dijimos el año pasado, de teología, sobre la vida espiritual, de teología espiritual, digamos, moral. El año pasado decíamos una clase de teología moral sobre la virtud de la religión, centradas en el espíritu del culto al corazón de Jesús, ¿no? es que el objeto central de lo que decíamos se dirigía a hacer entender lo que era la virtud de la religión y como síntesis de la religión, y el Papa en su corazón de Cristo. Este año yo seguiría en este mismo ambiente y todavía con más propósito de hacerlo de una manera que para los que tuviesen tiempo y gusto de estudiarlo por su cuenta les fuese fácil, repetido, de leer o leer después. En este sentido, el manual, en el cual no hay ninguna enseñanza correcta, libro de texto, que yo aconsejaría, sería esto. Sería la teología de la perfección cristiana de Royo Marín, especialmente en esta parte, libro segundo, que llama Aspecto positivo de la vida cristiana, virtudes impulsas, don del Espíritu Santo, virtudes teologales, la fe, los dones, esperanza, la caridad, virtudes morales. Si el año pasado queríamos tratar sobre todo de la religión, por eso hablamos más detenidamente sobre todo de la oración, por ejemplo, y de la devoción, este año nos ocuparíamos sobre todo, dentro de este tema de la perfección cristiana, nos ocuparíamos de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Claro, según si decidiésemos en otras actividades de escolar tratar, digamos, el tema de la preparación del Año Santo, tomando también bastante el tema del Vaticano II con esta intención, entonces yo extendería más el tema de esperanza y caridad. Y si lo otro no lo hacemos, entonces yo dedicaría más el sábado, centrado más todo el curso, los temas de fe y con ellos. Dejar de tratar las otras virtudes teologales. O sea que el ritmo, ya lo iremos viendo, depende de esto. Pero en principio el tema sería las virtudes teologales con los dones del Espíritu Santo conexos, todos los temas referentes a ellas en relación con la vida cristiana. Voy a leer un párrafo de Royo Marín para que veáis el intento en que se mueve este libro y que nosotros aquí, siguiendo a él y a las fuentes que cita de los autores, podemos ir siguiendo. El libro segundo, capítulo segundo, dice la práctica de las virtudes cristianas y de los dones del Espíritu Santo. Examinada ya en la segunda parte de nuestra obra la teoría general sobre las virtudes impulsas de los dones del Espíritu Santo, que el año pasado lo aludimos un poco y lo repetiremos también, veamos ahora el modo de practicar las virtudes cada vez con mayor intensidad y perfección, y lo que por nuestra parte podemos hacer para disponernos a la actuación de los dones del Espíritu Santo. Insistiremos sobre todo en las siete virtudes principales, teologales y cardinales, etc. O sea, este libro es un libro que después, con muy buena doctrina teórica, vaya, con muy buena teoría sobre la naturaleza de la gracia santificante y de las virtudes infusas y todo esto, tiene una vertiente realmente de teología moral, un intento práctico, ¿no? También puede ser muy fructífero hacerlo de esta manera. Por tanto, recomiendo mucho la lectura, porque esto naturalmente es más para que lo que yo diga aquí ayude, introduzca a los que quieran trabajarlo en la lectura por su cuenta, y naturalmente el aspecto práctico, pues digamos, tengo carisma para comunicarlo, ¿no? La misión mía aquí no es esta directamente, pero cojo un libro así porque resulta un servicio interesante entre todos realmente movernos en esta línea de reflexión, que puede ayudar en consecuencia con la actitud que cada uno pone, puede ayudarnos a la vida espiritual. Bien. Hoy el título, diríamos, del primer tema introductorio, sin pretender, diríamos, dejarlo todo dicho, porque se nos irá, diríamos, haciendo el tema más rico y más sencillo, por otra parte, pero más profundo. De momento resulta un poco complicado si uno quiere plantearlo con todos sus elementos históricos y doctrinales. Hoy nos vamos a ocupar de la fe, todavía sin analizar su acto, su contenido, su objeto, etcétera, que lo haremos en sesiones siguientes, si la cosa viene así, pero nos vamos a ocupar de lo que dice la doctrina católica definida, sobre todo en Trento y en alguna otra condenación de errores en esta misma línea, buscando también en Santo Tomás algunas cosas que aclaran este punto de vista. Vamos a tratar, por tanto, en principio, de la fe, dando por sabido de momento la noción del catecismo de Pío X, ¿no? La virtud sobrenatural por la cual creemos por la autoridad de Dios todo lo que Él ha revelado y nos propone creer por medio de la Iglesia. De esta fe, de esta misma fe entendida así, que es como la Iglesia en su catequesis define la fe, de la que habla San Pablo cuando dice: permanecen ahora tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. De las tres, la caridad es la más excelente de todas, y de la que habla San Pablo cuando dice que por la fe nos justificamos, etcétera, que Cristo nos salva por su gracia mediante la fe, etcétera. De la fe que podemos suponer con razón que la entendemos bien si la conocemos de esta manera como la aprendimos en un catecismo tan sano y tan verdadero como el de Pío X, de esta fe y no de otra cosa o de una interpretación subjetivista, fiducialista o sentimentalista, de esta fe por la cual el hombre asiente por la autoridad de Dios recibir la verdad que Dios le ha comunicado en la revelación, esta fe es de la que dice Trento que es fundamento y raíz de la justificación. Y ahora yo voy a hacer en esta sesión, voy a leeros unos cánones, unas condenaciones de Trento en relación con alguna enseñanza que está en los capítulos. Ya sabéis que los cánones, por ser anatemas de las herejías, tienen indudablemente todavía un valor más explícito de definición dogmática. Por tanto, lo que está en los cánones con anatemas son fórmulas de fe divina y católica definida. En el decreto de la justificación se dice esto que voy a leer ahora. Si alguien dijese que por sola fe se justifica el impío, de modo que entienda que no se requiere otra cosa para conseguir la gracia de la justificación, para cooperar a conseguir la gracia de la justificación, y que por nuestra parte nada es necesario, de ningún sentido es necesario que prepare y se disponga para la justificación con un movimiento de su voluntad, sea anatema. Voy a repetir esto. Se anatematiza al que diga que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda que no se requiere otra cosa con la que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que en ningún sentido es necesario prepararse, disponerse con un movimiento de su voluntad. Fijémonos bien. Anatematiza a los que dicen que con la sola fe, nos justificamos, en el sentido en que suponemos que no es necesario cooperar a nuestra justificación con ningún movimiento de nuestra voluntad. Bueno, vamos a ver. Supongamos que alguien dijese: el niño al bautizarse no puede hacer ningún acto de su voluntad, y no obstante es de fe que queda justificado por el bautismo. Está claro, ¿verdad? ¿Entendéis, verdad? El que dijese que, por ejemplo, para que el bautismo justifique se requiere en el niño un acto de la voluntad, negaría que tuviese sentido el bautismo de los niños, y exigiría que el bautismo se hiciese en el hombre adulto, y dijese que solo En cuanto que el adulto que opta por su cuenta, se justifica. ¿Me entendéis? Y si acaso el bautismo solo le justifica en virtud de que él, con su voluntad, hace un acto de entrega de sentimiento. Si dijese esto, naturalmente diría una herejía que no tiene nada que ver con lo que aquí Trento está queriendo decir. Porque, claro, aquí Trento está hablando del siguiente sentido, de un acto de fe que se supone que, de un acto de fe que se supone que no es la cooperación del hombre con su voluntad a la justificación, sino la fe de que Cristo le justifica. Ahora bien, la fe, el tema de que la fe es la raíz de la justificación, había sido tratado por Santo Tomás y precisamente había caracterizado este acto de fe diciendo que con su gracia, que nos infunde, con la gracia de Dios nos infunde la santificación y nos regenera del pecado, nos mueve a cooperar con su gracia, y que lo primero que mueve en nosotros es el asentimiento a recibir la revelación salvadora. O sea que precisamente se entendía que el acto de fe, y así lo entiende evidentemente San Pablo, es un lanzarse del hombre voluntariamente a sentir al acto de fe. O sea que el anatema va contra un error luterano. Hay un inciso. ¿Habéis visto en este tiempo? Toda precaución es poca en esas cosas, porque si no la gente nos hacemos un lío. ¿Habéis visto que este documento que ahora vamos a publicar en Cristiandad, en el número de agosto-septiembre, retrasado, en la imprenta, dice que las definiciones dogmáticas, evidentemente, no se entienden si no se sabe de qué estaba hablando la potestad que las definió, magisterio pontificio, magisterio conciliar, en el momento en que las formulaba, que porque muchas veces se formulaban contra un error determinado, y si no se sabe en qué se equivocaba el hereje, no se sabe la intención de la fórmula definitoria. ¿Lo entendéis, verdad? Está claro. Evidentemente, un señor modernista, precisamente, con mala idea, podría jugar con un cristiano tradicional y decirle, ¿ve usted? Para justificarse el hombre necesita cooperar con su voluntad. Luego, no puede haber justificación sin acto de voluntad, luego no se puede bautizar a los niños. Voy a eso, ¿no? Por tanto, nada de eso, la cosa va por otro camino. Quiere decir que en el adulto el acto de fe es un acto de voluntad. Nuestra voluntad libre, movido por la gracia, naturalmente. Ahora bien, este acto de voluntad con el cual el hombre, movido por la gracia, la definición de Santo Tomás, que no voy a citarla, que es tan clara como la de un catecismo, dice, la fe, la virtud teologal de la fe, el acto de la virtud teologal, es un acto del entendimiento, imperado por la voluntad, un acto connatural del entendimiento. El acto del entendimiento ante el objeto evidente es un movimiento natural del entendimiento. Si nos proponen, entonces la voluntad solo puede intervenir en no atender o no querer pensar. Pero si estamos pensando en algo evidente, o vistas las premisas estamos llegando a una conclusión enlazada con los antecedentes, entender que aquello es así no es un acto de voluntad ni es un acto del entendimiento imperado por la voluntad. ¿Lo entendéis, verdad? Un acto del entendimiento. Pero la fe no es un acto así del entendimiento, porque entonces sería de algo entendido, demostrado o visto. La fe es un acto del entendimiento imperado por la voluntad. Se asiente porque se quiere asentir, porque aquello que creemos no lo vemos ni lo sabemos, sino que nos lo dicen, y queremos asentir a lo que nos lo dicen y asentimos con firmeza. Por tanto, es un acto del entendimiento imperado por la voluntad, movida por Dios mediante su gracia. Esta es la fórmula de Santo Tomás, una preciosidad. Actus intellectus imperatus a voluntate, a Deo mota per gracia. En menos palabras, no se puede decir más cosas. Bueno, este acto del entendimiento imperado por la voluntad, movida por Dios, por la gracia, que esto, en esto estaba pensando Trento cuando habla de que tiene que haber la coopera del movimiento de la voluntad, y por otra parte que el hombre se justifica entregándose a la fidelidad a Dios, y por tanto la fe viva le va a llevar a las buenas obras y va a obrar mediante la caridad, y sin obras es muerta, y sin caridad no es una fe formada, etcétera, etcétera. Esta fe, de esta fe, es de la que Trento dice que es la raíz y fundamento de toda la justificación. Y esto es lo que ahora tenemos que tener en cuenta en una dimensión muy actual y muy importante. Notemos bien que Trento, al hablar de este tema, tenía ante sí todo el peligro protestante y reaccionaba frente al peligro protestante. El peligro protestante consistía en separar la función de la fe en la justificación del hombre de la obediencia del hombre a la ley divina, de la, o del obrar de la vida por la caridad, de la fructificación de las buenas obras, etc. Esto es el peligro protestante. De dejar, por tanto, la justificación. Yo creo que Cristo me justifica y Cristo, en definitiva, a mí no me cambia. Yo sigo pecador, pero creo que Él no me imputa el pecado, me remite el pecado sin sanarme internamente, etc. Esto era la cosa luterana. Por tanto, a Trento, evidentemente, esto está muy claro, le interesaba mucho destacar que la fe sin obras es muerta, como decía el apóstol San Tiago. Que la fe de que habla San Pablo, por la que Cristo purifica nuestros corazones, es la fe de que San Pablo dice, por la fe purificando nuestros corazones, por tanto purifica, la fe que obra por la caridad, ¿verdad? Me interesaba mucho a Trento explicar esto, muchísimo, pero hizo una cosa tan completa, tan sistemática y tan total, que el canon que voy a leer ahora, pensado precisamente que Trento, el error que tenía ante sí, era el de una justificación por una fe sin obras y una fe no formada. Sin obstante, se creyó obligado a decir otra cosa, que ahora nos interesa mucho, para la situación de ahora. Dice el canon 28, del decreto de la justificación. Si alguien dijese que perdida la gracia por el pecado, se pierde a la vez la fe. O dijese que la fe que continúa después de perdida la gracia no es fe verdadera. O dijese que el que tiene fe sin caridad no es cristiano, sea anatema. Sensacional. Sensacional. En Trento definieron esto. Por favor, fíjense ustedes. Tiene una gracia bárbara. En Trento definieron que si alguien dijese que el que tiene fe sin caridad no es cristiano, sea anatema. Fijémonos, para Lutero, ser cristiano propiamente no quiere decir nada. Es Cristo que es Cristo. Cristiano es tan pecador como no cristiano. Después de la justificación no nos ha pasado nada. Cristo no ha conseguido nada para nosotros en cuanto a don regenerador todavía. En caso después, ¿verdad? Pero la justificación consiste en que Cristo ha conseguido que ante el tribunal de Dios no se nos condene. Lo que llaman la justificación en sentido forense o judicial de Lutero, el luteranismo clásico, sería lo siguiente. Un tribunal que dice, este señor es un delincuente, es culpable, además con premeditación, alevosía y todos los agravantes. Pero le vamos a absolver. no solo a amnistiar, no a condonar la pena, sino que vamos a absolver, vamos a... Mira, hacemos ver que no nos hemos dado cuenta. Vamos a absolverle. Decía, el Dios Padre por Cristo no tiene en consideración los pecados, no le condena, pero no le regenera internamente. Esto es lo que decía. Se trataba, por tanto, de decir, no, cuidado, que la justificación no solo es porque uno cree que Cristo le ha salvado, Cristo ya consigue del Padre que no te condene, Dios. La justificación no es una mera no condenación, sino que es una interna regeneración del pecador. Está, por tanto, para Trento estaba necesitando decir que la fe sin la caridad no justifica, y lo define. La fe sin la caridad no justifica. La forma de la justificación es la caridad, el lenguaje de Trento cuando habla de las causas de la justificación. La forma, el sentido aristotélico de causa formal, la forma de la justificación es la caridad. La fe sin caridad es una fe informe y no justifica. Esto es lo que Trento tiene gran necesidad de definir y de enseñar. ¿Está claro? Que la fe no operante por la caridad no es, como que no es fe viva, es muerta. Y la fe muerta no es la fe que justifica el corazón. Y que la justificación no es una mera no imputación del pecado, sino una interna regeneración, en que, teniendo por raíz y fundamento la fe, tiene por su forma o esencia la caridad. La caridad y gracia de Dios, como le decían los santos de aquel tiempo. En caridad y gracia de Dios. Sin caridad no se tiene gracia de Dios. Lo formal el carácter mortal del pecado mortal es que nos quita la caridad y gracia de Dios. Quedamos no amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios. Quedamos no permaneciendo en la caridad y quedamos en la muerte, como dice San Juan. O sea, lo formal, lo esencial de la mortalidad del pecado mortal es que nos quita la caridad. Esto era muy importante para Trento frente al protestantismo. Pero se creyó obligado a poner este canon. Y si alguien dice que perdida la caridad y la gracia, la fe ya no es fe, o que el que tiene fe y no tiene caridad no es cristiano, es fe. ¿Verdad? Este canon ahora es una bendición de Dios, diríamos, pero lo es en muchos sentidos, porque por una parte nos hace ver que para Trento también resultaba muy claro que la fe era definida como raíz y fundamento de la justificación. Fijémonos bien, esta fe que es raíz y fundamento de la justificación es, claro, la fe viva y la fe muerta difieren como lo vivo y lo muerto. No faltaba más. Y la fe muerta no justifica. Y el que no está en gracia de Dios no está en gracia de Dios. Es un cristiano que si se muere se va al infierno. Pero se va, diríamos, como cristiano que va al infierno. Que se la pasará peor. Pero se va como cristiano. Pero este cristiano que tiene fe y no tiene caridad tiene informe verdadera fe. Es hereje decir que no tiene fe verdadera. Si alguien dice que perdida la gracia, la fe que permanece no es fe verdadera, sea anatema. Y como que tiene fe verdadera, es cristiano. Y como que tiene fe verdadera, aunque esté en pecado mortal, esta fe que es verdadera fe y que le hace cristiano, esta fe es raíz y fundamento de la justificación, aunque él no esté justificado. Pero si se puede pasar del pecado a la justificación, es por esta misma fe que permanece aún en pecado mortal. ¿Entendéis? Entonces, lo que tenía que saber muy bien, que la fe es raíz y fundamento de justificación, porque incluso defiende el carácter de fe verdadera, y el que es cristiano, el que no tiene gracia ni caridad y está en pecado mortal, y está pecando. Lo tenemos eso, ¿eh? Importantísimo ahora también, porque por una parte nos hace ver que para Trento era clarísimo que la fe era raíz y fundamento de la justificación, y no la caridad, que es la forma de la justificación, pero no es la raíz y fundamento de la caridad. Porque la caridad, por favor, si se pierde la fe, desaparece. Si alguien dijese que se puede seguir teniendo caridad teologal, perdida la fe cristiana, sea anatema, perdida la fe sobrenatural. ¿Qué inclina al hombre a aceptar que Dios habla a los hombres y les comunica, se revela y les comunica sus designios de salvación? Sin esta fe no hay justificación en nadie. Ni en fieles que no han leído el Evangelio, ni en gente que no ha conocido la Iglesia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. El desarrollo concreto, objetivo del enriquecimiento, diríamos, del conocimiento del credo, símbolo, desarrollo de los artículos de la fe, esto es un problema difícil de saber en cada caso, hasta qué punto una persona se ha negado a la fe y no la tiene, la tiene explícita. Pero es de fe que sin un acto de asentimiento a que Dios es providente, remunerador y salvador de los hombres, de la manera que Dios ha querido serlo y ha revelado que lo es, sin esta implícita aceptación del misterio de Cristo, etc., en ningún caso se puede decir que un hombre puede estar inserto en la economía de la situación natural, que es la única que hay. Por tanto, ahora nos trata un problema de las situaciones del hombre, no hablo de en absoluto de esto. Digo que sin fe teologal no hay caridad teologal, ni se está nunca en gracia de Dios. Sin fe teologal no hay caridad teologal, pero sin caridad teologal sí se tiene fe teologal. Y que la fe que se tiene cuando no se tiene caridad es raíz y fundamento de justificación. No quiere decir que aquel hombre esté justificado sin obrar su fe por la caridad, sin que se vivifique y le purifique. Solo en la caridad está la esencia de el que permanece en la caridad, en Dios permanece, el que no ama permanece en la muerte. Pero a pesar de esto, que dice San Juan con San Pablo también nos dice que hemos creído que Dios nos ha amado, y al creer que Dios nos ha amado, hemos aceptado, correspondido a su amor, y hemos creído que tenemos que amar a los hermanos porque nos hemos amado. Recordáis aquel epístola primera de San Juan que está. Es decir, con el aire de San Juan, lo mismo que San Pablo estaba diciendo, con su propia identificación. Pero los dos apóstoles, San Pablo y San Juan, nos dicen en esto absolutamente lo mismo. Y hoy, yo quería que esto, precisamente con esta reflexión sobre Trento, nos quedase muy grabado. Primero, que Trento, a pesar de tener que definir especialmente contra los protestantes la fe verdadera de los apóstoles y de la tradición eclesiástica católica, frente a la desviación, a la deformación de una fe sin obras, de una fe sin caridad, de una fe, de una justificación meramente extrínseca, etcétera, etcétera, tuvo que afirmar estas dos cosas importantísimas. Uno, que la fe es raíz y fundamento de la justificación. Y otra, condenar como hereje al que diga que el que no tiene caridad no es cristiano. Lo digo ahora con toda intención. Y sí, sí, hay que ser teocéntrico. Aunque es verdad que el que dice que ama a Dios, el que no ve, que ama a otros que no ve, es mentiroso, como dice San Juan, no falta nada. Pero hay que ser teocéntrico. Y hay que decir esto así, tal como suena, que si se puede ser cristiano en pecado, pero con el principio y raíz de poderse pasar de muerte a vida, el único principio. principio y raíz de poder tratar de nuestra vida, que es la fe. Si se puede ser cristiano sin caridad hacia Dios, mucho más, diríamos, y perdonar, como digo polémicamente frente a los que toman más cosas de cualquier, mucho más se puede ser cristiano sin caridad con el prójimo. ¡Qué barbaridad! Parece que estoy diciendo una blasfemia contra el Evangelio, contra San Juan y contra San Pablo. ¿Me entendéis? Que dice que si tuviese toda la fe, aunque trasladase los montes, y no tuviese caridad, ¡soy nada! San Pablo. Y San Juan dice que el que no ama a su hermano es homicida y permanece en muerte, y que es mentiroso si dice que ama a Dios. Por tanto, esta fe del que no ama a su hermano, San Juan por sus restitos, pero ahora yo me muevo en el anatema de Trento, que es la definición dogmática y que es absolutamente fiel, pues claro, no hay que ya decirlo, al mensaje evangélico y de la tradición cristiana. El que dice que qui fidem sine caritate habet non esse cristianum, anatema sí, dígalo. La caridad teologal es una misma virtud, ya lo estudiamos el año pasado y lo diremos otra vez. La caridad teologal es una misma virtud, precisamente porque ama al prójimo desde y por el amor que Dios nos ha tenido, por Cristo. No son dos virtudes teologales que estamos comparando, la de Dios y el prójimo. Todo sale de Dios y llega al prójimo desde Dios. Y por tanto, con una absoluta unidad en el amor que Dios nos ha tenido y que quiere que tengamos a nosotros como Él nos ha tenido, a Él y por Él a nuestros hermanos, resulta que la caridad teologal es una sola virtud. No se puede decir que vamos a discernir. Si discernimos, como hace Santo Tomás de aquella manera, en sus dos objetos, entonces resulta que objeto formal no es más que uno, que es la bondad divina. Los objetos materiales, diríamos, son o Dios o los hombres, ¿no? Pues si distinguimos por los objetos materiales, pues diremos con toda razón que casi tan, podríamos decir que casi que es más hereje el que dice quien tiene fe y no tiene caridad con el prójimo no es cristiano. Esto es una herejía. No porque no sea el mandamiento segundo semejante al primero, el amar al prójimo. Cuidado, ¿entendéis lo que digo? Sino porque. ¿Por qué? Me muevo perfectamente en el terreno en que Trento estaba moviéndose al explicar la verdadera doctrina, corrigiendo el error protestante. ¿Por qué es hereje el que dice que el que no tiene caridad con su prójimo no es cristiano? Es hereje porque esta idea de los que dicen si tenemos fe y no tenemos caridad no somos cristianos, no. Si tenemos fe y no tenemos caridad somos malos cristianos, somos pecadores, permanecemos en la muerte. Pero cuando se anatematiza esto, el que dice que el que tiene fe sin caridad no es cristiano, cuando se anatematiza esto, lo que se quiere es mantener con San Pablo, y no al modo erróneo del luteranismo, sino en el verdadero sentido apostólico, que quiere mantener que la fe teologado, que es la raíz y el fundamento de la justificación. Y es la única raíz y fundamento de la justificación. Sin fe no hay caridad. Sin caridad hay fe muerta. Pero sin fe no hay caridad. La caridad no funda. ¿Por qué no funda? Porque si pretendiésemos justificarnos por la caridad, sin la fe, por favor, querríamos decir que nosotros somos cristianos porque amamos a nuestro pueblo, o porque amamos a Dios. Y estaríamos entonces incomprendiendo lo que San Juan nos dice. Y la caridad, que es la forma de la justificación, que es amor a Dios y al prójimo, se da en el dinamismo de la vida cristiana, se da en la aceptación por la fe de que Dios nos ha amado, así, entonces se da la caridad. Si no, no se da la caridad. Todo amor horizontal y egocéntrico, porque decimos antropocéntrico, pero es un decir, porque es egocéntrico. Todo amor egocéntrico, un amor de decir, mira, testimonio de nuestro amor. Por favor, eso es muy divertido, ¿eh? Los que sin hablar de que Cristo nos ha redimido, dicen que se salve el mundo por el testimonio de nuestra caridad, no sé qué, que debes ser tú, un hombre heroicamente entregado al prójimo. Debes ser tan buena persona que vas a salvar el mundo porque la gente vea cómo eres tú. Estamos frescos. No sé si me explico. Estamos frescos. No, señor, no. La caridad no es la raíz y fundamento de la justificación. La caridad no puede salir del hombre en sí mismo, sino desde solo se puede dar la caridad, que es la vida de la gracia, que es la forma de la justificación. Solo se puede dar la caridad en el que se ha insertado por la fe en el ambiente de la redención que Cristo nos comunica. ¿Entendéis esto, verdad? Por tanto, esto es lo que hoy quería explicar aquí. Ahora, si queda tiempo, voy a leer algunas otras cosas del Concilio de Trento que pueden ayudar a completar el tema. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Cuánto rato queda? A las 8. Bien. Voy a leer más detenidamente ahora algunas cosas, moviéndome en esta misma línea de la justificación. Cogeré unos temas que aquí he tomado. El capítulo 16 trata de lo siguiente. Dice el Concilio de Trento: del fruto de la justificación, es decir, del mérito de las buenas obras y del concepto mismo del mérito. Este título del capítulo 16, que es un título redactado por los mismos padres tridentinos, estos títulos forman parte, lo dice aquí la nota crítica del Denzinger, forman parte del texto. No son títulos puestos por los coleccionistas o por los inquilinos, son títulos del concilio. Este título tiene una especialísima significación, por lo que vais a ver enseguida. Los protestantes decían también que es cierto que el cristiano justificado ya puede obrar bien, y que fruto de haber sido justificado puede ser después santificado por Dios y llevado, aunque siempre decían el hombre será internamente pecador ante Dios, siempre somos a la vez justos y pecadores y no somos internamente regenerados, pero sin la gracia de Dios puede obrar en nosotros. Y fue saliendo el tema de distinguir la justificación y la santificación. Como que San Pablo tantas veces, justificados pues por su gracia, mantengamos la paz con Dios por Jesucristo. Y entonces todas las exhortaciones morales de San Pablo, no volváis al pecado, no os hagáis esclavo de la carne, etc., algo tenían que hacer los luteranos, como vosotros comprenderéis, con estos textos. Entonces decían, bueno, sí, San Pablo exhorta una vida de santidad, que solo es posible por Cristo, pero nunca dice que el hombre, obrando así, pueda pasar de pecador a justo, ¿lo entendéis, verdad? Sino que en el pasar de pecador a justo es simplemente porque cree que Cristo, ante el Padre, ha merecido que no le condenase el pecado, ¿lo entendéis, verdad? Por tanto, el tema de la buena obra nunca tiene que ver nada con la justicia, en el sentido de paso del pecado a la gracia, para los protestantes. siguiendo por la línea de esta justificación, exageraron tanto por aquí que Trento tuvo que establecer el siguiente canon, que no se entiende tampoco si no se sabe el error protestante. Canon 32. Si alguien dijese que las buenas obras del hombre justificado, salto el primer párrafo y voy aquí. De tal modo son dones de Dios que no son también méritos del mismo justificado. O que el mismo justificado, por sus buenas obras, que por la gracia de Dios y el mérito de Jesucristo, del cual es miembro vivo, son en hechas, no merece aumento de gracia, vida eterna, etc., y consecución, sea anatema. Y dice, en otro relacionado con este, pues los explicaré los dos a la vez. El 24 dice, si alguien dijese que la justicia recibida, la justificación recibida, no se conserva y se aumenta incluso ante Dios por las buenas obras, sino que las mismas obras son sólo frutos de la justificación y signos de la justificación ya recibida, pero no causa de su aumento, sea anatema. O sea, el canon 24 y el 32 anatematiza lo siguiente. El luterano que dice, recibida la justicia, las buenas obras no son, claro, porque si un hombre ha sido justificado, pero las obras que va haciendo siguen siendo obras contra la ley de Dios, sus obras siguen siendo pecado, pecado, pecado, y si acaso va siendo justificado por la fe. Pero el protestante reconoce que el que ha pasado por la fe a la justicia puede ser que no peque, sino que obre bien. Entonces todo lo que obra según la divina ley no son pecados, sino buenas obras. En este sentido, el protestante concedía que el que ha recibido la justicia obra bien, pero que estas obras ni son causa de que se conserve la justicia, se conserva justificado porque Cristo no le imputa los pecados y porque tiene fe, ni aumentan la gracia santificante que llamamos los católicos y que los protestantes ignoraban en ese sentido, ni aumentan la gracia santificante ni aumentan su justificación, sino que solo son frutos y signos de la justificación recibida. ¿Entendéis? Esto fue anatematizado, que las obras no son causa de aumento de la justificación recibida, sino que solo modo fructus et signa. Se dice que las obras buenas son frutos y signos de la justificación recibida. En relación con esta noción de la buena obra, solo fruto de la justificación, pero no causa de la conservación y aumento de la justificación recibida, está el canon 32 que leía antes. Las buenas obras, dice, no son méritos humanos. El hombre por las buenas obras, dicen estos que Trento condena, no merece. Trento anatematiza los que niegan lo que Trento define. Trento define que el hombre justificado por la gracia de Dios y en virtud de los méritos de Cristo, con sus buenas obras, merece. Ahora fíjense ustedes bien. El aumento de la gracia, la vida eterna, y si muere en gracia, perseverando en la gracia, el aumento de la gloria. ¿Eh? El aumento, el que en la gloria eterna tenga más grado de gloria. O sea, aquí está definido qué merece el hombre justificado. Justificado, que es si tiene caridad, porque si no, no está justificado. ¿Eh? El hombre que tiene fe viva, operante por la caridad, obra bien, sobrenaturalmente. Las buenas obras sobrenaturales que son fruto de la fe obrando por la caridad son obras que merecen el aumento de la gracia, la vida eterna y el aumento de la gloria misma. Esto está definido. Y si alguien dijese que las buenas obras no conservan ni aumentan la justificación recibida, sino que solo son frutos de la justificación, acepta es anatema. Ahora bien, antes de este anatema está el capítulo 16. Del fruto de la justificación, esto es, del mérito de las buenas obras. Ahora voy a analizar el título, sin forzar en absoluto, estudiando el capítulo. Trento sabe, y lo dice, fíjense ustedes bien, que el mérito de las buenas obras es fruto de la justificación. Y que estas buenas obras, que son meritorias como fruto de la justificación, conservan y aumentan la justificación recibida. Y que el hombre justificado merece aumento de gracia y de gloria. Nunca dice Trento, jamás, que el pecador, por su fe o por sus obras, al revés, que dice que están en el mismo plano, esto va a ser las obras. Nunca dice Trento que el pecador, sea por su fe o por sus obras, merezca, el pecador, por su fe o por sus obras, merezca que Dios le dé la gracia por la que se justifica. No faltaba más, porque si fuese así ya no sería gracia, sino sería premio del mérito. Trento anatematiza a los que dicen que el hombre, por sus obras, o por la hechas por sus fuerzas, o por la doctrina de la ley, sin la gracia de Cristo, se justifica ante Dios. Y dice que ni la fe ni las obras son causa de que Dios nos dé su gracia. Tampoco, por tanto, ni la fe ni las obras son de suyo meritorias, de que el hombre pecador pase a justificado. Cuidado, que eso sería un error gravísimo interpretar atento. El hombre no justificado no merece nada ante Dios. ¿Lo entendéis, verdad? El hombre no justificado no merece nada ante Dios. Recibe la fe de que Dios le ha muerto Cristo por el pecador para redimirle. La gracia le mueve a creer que Dios le va a justificar. Este movimiento de temor de Dios, esperanza de que Dios le dé fe, que justifica esperanza, todo eso, La fe es el principio de todo, porque si no cree, no sentirá temor de Dios ni esperanza. Todo este movimiento, cuya fe y raíz es la fe, cuya raíz y fundamento es la fe, que está suponiendo que él con su voluntad es fiel a la gracia de Dios que le mueve a creer, pone en marcha un movimiento de temor, de esperanza, de arrepentimiento, etcétera, ¿verdad?, que le lleva a la plenitud de la justificación. Entonces viene la caridad de Dios, que llamamos un acto de contrición, ¿verdad? Viene la caridad de Dios, ¿entendéis, verdad? Claro, creo que yo soy pecador, que Dios, para que me salve, ha dado a su Hijo a la muerte por mí. Entonces, si desprecio la sangre de Cristo, el castigo será mayor. Tengo temor, esperanza, un principio de agradecimiento esperanzado de que voy a aceptar, diríamos, que esta redención de Cristo. Este movimiento de fe pone en marcha el temor, la esperanza, el amor inicial, el arrepentimiento, el propósito. Esto es, Trento lo dice así, en este orden, La fe, la esperanza, el temor, la fe, el temor, la esperanza, el amor inicial, todavía no, con caridad teologal, el arrepentimiento, el propósito, la plenitud de la justificación, la caridad. Entonces, el legado a la caridad es de la fe. Notemos bien, el hombre pecador no merece ni la gracia, naturalmente, de ser llamado a la fe, ni la gracia de la justificación, sino que con su, su fidelidad a la, al movimiento de la fe le dispone a recibir la gracia que Dios le comunica. Pero el pecador no merece la justicia nunca, lo entendéis, ¿verdad? El mérito comienza después de ser justo. Solo el hombre justificado merece. Justificado por la fe y la caridad, justificado, porque la fe sola no justifica sin la caridad. Pero el principio y fundamento de la justificación es la fe. Solo el hombre justificado merece. Solo el hombre justificado merece. El hombre justificado al obrar bien, claro, si pecase perdería la gracia. Si no peca, conserva la gracia y la aumenta y la radica. Porque son obras sobrenaturales que ya son fruto de la gracia. Le aumenta su santidad. ¿Entendéis? Esto es lo que se define contra los protestantes. Y además se define que, supuesta la promesa de Dios, el justo que está en gracia de Dios, sus buenas obras, que son dones de Dios, son porque Dios lo ha querido así, méritos suyos, y que con sus buenas obras, que hace por gracia de Dios y en los méritos de Cristo, del cual es miembro vivo, merece aumento de gracia, vida eterna, y aumento de la gloria en la vida eterna. O sea, ¿qué es lo que se merece por el hombre justificado por la gracia? Exactamente esto, está en la definición fidentina. Se merece. El hombre justo obra por la caridad, las obras de la fe viva operante por la caridad son meritorias, de conservación y aumento de la gracia santificante, de la vida eterna, supuesto que perseveremos hasta el fin, y del aumento de la vida eterna, de la gloria en la vida eterna, supuesto que perseveremos hasta el fin. Pero, cuidado, fíjense ustedes bien, el pecador nunca merece la vocación a la fe ni la eficacia de la gracia para pasar del pecado a la santidad, a la justificación. No se merece, el pecador no merece la justificación, el justificado merece la vida eterna si persevera. Pero el justo, el justo que obra bien, cuidado, no merece, si muere va al cielo por sus méritos, pero no merece la continuada liberalidad de la gracia divina por la que sigue obrando bien y persevera. Hay un anatema de Trento que dice que si alguien dijese que el hombre justificado ya puede, sin un auxilio especial, dice Trento, de Dios, de modo que si uno concediese la necesidad de la gracia de Dios para perseverar, pero no reconociese que la gracia de Dios para perseverar, un auxilio especial de Dios, es el don de la perseverancia, sería anatema por Trento. Dice Trento, si quis dixeri justificatum sine speciali auxilio Dei, in accepta justitia perseverare fosse, anatema sì. O sea, fijémonos bien. El hombre justificado merece la vida eterna si muere en pecado, si muere sin caer en pecado mortal. Merece el aumento de su gracia santificante, el aumento de la gloria que tendrá en la vida eterna. Pero ni el pecador merece la justificación, ni el justo merece la perseverancia. Todo eso está definido en Trento, todo, no solo una cosa, sino todo. entendéis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la fe en el sentido este, en la justificación? Pues hace esto. La fe es la raíz y fundamento, así se entiende muy bien, la raíz y fundamento de la justificación. ¿Por qué? La fe somete al hombre a la verdad de Dios, que le revela sus misterios y le revela sus misterios de salvación. Le promete la salvación por Cristo que ha muerto por él. Entonces, notemos bien, no es que el hombre, cuando tiene fe, hace un acto tan excelente que ya merece que Dios le dé la gracia de la justificación. Porque este acto de fe no sería el acto de fe. El acto de fe es precisamente creer que el Cristo, siendo nosotros pecadores, gratuitamente por la misericordia del Padre, nos ha redimido, y que donde nosotros no podíamos hacer nada, lo ha hecho Él. Esto es lo que cree el acto de fe. Y esto es la raíz y fundamento de la justificación. Entonces, resulta que siempre la fe está manteniendo al hombre en la sumisión a Dios que le salva, y él que es salvado. La fe le lleva a la justificación, le lleva a recibir la justificación. Y cuando llega a la caridad, entonces es justo y santo Dios por Cristo. Entonces merece el aumento de gracia y la vida eterna. Pero no, de modo que ni la fe ni las obras del pecador no son meritorias, como sabéis, pero el acto mismo de fe del pecador, que es el mismo fundamento de la justificación, no es que sea meritorio de la gracia y de la caridad, sino que es dispositivo a que Dios nos lleve a la gracia y a la caridad. ¿Lo habéis entendido, verdad? Pero bien, en este supuesto resulta sumamente, realmente revelador. Yo estaba estudiando esto ahora, estos últimos tiempos, y he quedado admirado de todo esto. Fijaos bien, para resumir lo que hemos querido insinuar hoy,